4. El verano avanzaba por las noches entre las plantas del huerto del anciano y de la niña. Los grillos cantaban. Y esto en las horas nocturnas y cuando la luna iluminaba las tierras y palacios de la Alhambra, se creaba un ambiente especial en el bonito y singular patio en el Albaicín. En el centro del silencio de estas noches, escuchar el cric, cric de los grillos al mismo tiempo que el fresco airecillo pasaba acariciando, era algo que a la pequeña amiga del anciano le gustaba mucho. Lo compartía con él y este le decía: los cantos de los grillos son dignos de armonizar los salones del cielo. Y sí que parecen como si anunciaran algo hermoso, profundo y misterioso en estas serenas horas de las noches. Al oír esto, la pequeña para sí se preguntaba: ¿y si aprovecho este momento para preguntarle por aquella amiga suya de la Roca del Moral? ¿Qué habrá sido de este árbol y del tesoro que aquella niña guardaba junto a la gran roca? Pero su corazón le decía que no debía preguntarle nada de esto. Una mañana de azul cielo, los hombres de los borriquillos se pararon con sus jumentos junto al pilar del patio para que bebieran estos animales. Charlaban entre sí cerca del pilar y al mirar para el lado del huertecillo del anciano, vieron al cojo clavo. Caminaba torpemente por entre las plantas del huerto y notaron que llevaba en la mano un pequeño ocino. Entre ellos comentaron los hombres de los borriquillos: ¿a dónde irá por ahí este payaso de papel? Estará aburrido y para llenar el tiempo andará planeando algo. Si tuviera que darle de comer a una familia como hacemos nosotros, no dedicaría el tiempo a molestar y dañar a los demás. Que se dedique a sembrar armonía y paz entre las personas que vivimos en este barrio, que es lo que de verdad hace falta en el mundo. Poco después, los hombres de los borriquillos se alejaron del pilar y por las empinadas calles del barrio se dirigieron a las tierras llanas junto al cauce del río Darro. El cojo malo se quedó por entre las plantas del huertecillo del anciano. Como sintiéndose dueño del terreno, se movió de un lado para otro por completo obsesionado con una idea fija en su mente. Buscó con mucho interés y cuando estuvo al lado del pequeño moral que el anciano cuidaba para la niña, se agachó. Con el pequeño cino en la mano, se movió de acá para allá. Al rato, se retiró del lugar. Se fue para el rincón donde tenía su mesa de hombre desocupado y aquí se sentó, mirando para el huertecillo y como esperando algo. Se alzaba la mañana y según el sol se elevaba por encima de las montañas al levante, algunas nubes blancas comenzaron a dibujar círculos en el cielo. La niña salió de su casa en uno de los lados del patio y sola caminó hacia la parte de abajo. Se encaminó hacia las tierrecillas del huerto y en su corazón latía el deseo de encontrar a su amigo el anciano por aquí. Se acercó al pilar y no lo vio. Se acercó al huertecillo y tampoco lo vio. Miró para el rincón del hombre malo y sí lo descubrió sentado en plan chulo en su ridícula mesa de madera. Al verlo, el corazón le dio un vuelco por el miedo que este personaje le transmitía. Para sí se preguntó, ¿por qué habrá madrugado hoy tanto y qué hará ahora ahí esperando? Y estuvo tentada de acercarse a uno de los montones de piedras que por allí tenía y ponerse a tirarle todas las que pudiera. Se movió para el lado de arriba y un poco a su izquierda, que era por donde crecía el pequeño mora, y se quedó sin aliento al descubrir lo que ahí había. El pequeño arbolito no aparecía por ningún lado. Se aproximó más y justo donde el moral se erguía clavado en el suelo, vio solo un trozo de tronco, como un palo del tamaño de un brazo de grueso y de unos 10 centímetros de alto, sin ramas ningunas, con un corte certero en este trozo de tronco y nada más. Sin querer, por su boca se escapó un apenado suspiro. ¿Y mi moral, dónde está? Se agachó y tocó con sus dedos el corto tronco que aún se elevaba desde el suelo y llenó sus manos de la savia que aún manaba del corte por donde había sido mutilado. Llevó sus dedos a la boca y probó la fresca y dulce savia al tiempo que de nuevo se preguntaba, ¿quién habrá cortado y por qué este moral mío, tan joven y bello? El que lo haya hecho no tiene perdón de Dios porque es una persona sin corazón. Con su pequeña mano apartó de las mejillas las lágrimas que por ella resbalaban y miró angustiada buscando al anciano. Por ningún lado lo vio, pero sí, a su derecha, en la parte de arriba y no lejos del tronco de una parra, vio el trozo del moral que había sido cortado a unos 10 centímetros del suelo. Sin pensarlo mucho, cogió esta rama tupida de hojas muy verde, la alzó en sus manos y con ella caminó portándola en forma de bandera que ondeara al viento. Se fue derecho al hombre malo que a unos 30 metros miraba sentado en la mesa y como esperando. Se acercó a él, le mostró la verde rama y sin ni siquiera saludarlo, le preguntó, ¿tú sabes algo de esto? Sonriendo maliciosamente y con mucha sorna, respondió a la niña, yo no sé nada de eso, dímelo tú. Lo sabes bien y ahora mismo también te comportas conmigo con cinismo y maldad. Pues qué bien. Gracias, muchas gracias. Voy ahora mismo a mostrarle a mi buen amigo el anciano esto que porto en mis manos para que vea y sepa lo que has hecho. Estoy seguro que él va a darte un buen escarmiento. ¡Ay, qué miedo! Cacareó el hombre de la mesa. Con el trozo de moral en la mano, dio media vuelta, dejó al personaje sentado en su mesa y caminó hacia el huerto con el deseo más vivo que nunca de ver y encontrar a su amigo. Descubrió que en el pilar unos borriquillos bebían agua y los hombres que los llevaban estaban parados allí mismo. Sintió la tentación de acercarse a ellos y contarles lo que en estos momentos tanto le angustiaba. Pero enseguida pensó que era mejor compartir todo primero con el anciano. Los hombres la miraban y miraban también al que en la mesa estaba sentado y entre ellos comentaban cosas, como si fueran muy conscientes de lo que había pasado y la desolación que en ese momento había en el corazón de la pequeña. Esta pasó cerca de los hombres y de los borriquillos que bebían en el pilar y siguió por la parte de atrás buscando a su amigo y con la rama del moral en la mano. Descubrió al anciano bajo las ramas de una higuera, como oculto entre las plantas. Respiró algo aliviada al tiempo que la tristeza le atenazaba la garganta. Alzó un poco el trozo del moral y en cuanto estuvo frente al anciano se lo mostró y le dijo: «Mira lo que ha hecho con el bonito árbol que tú has sembrado y cuidas para mí». Como si estuviera ausente de esta realidad, observó un poco la rama del arbolito y ni una palabra pronunció. Permaneció en silencio, mirando a la pequeña y desviando sus ojos para el lado donde el de la mesa seguía sentado. Más apenada y ahora llorando, la pequeña comentó de nuevo: «¿Y ha sido ese hombre malo que allí estás viendo?». Siguió sin pronunciar palabras el anciano. Ella, como el dolor en su corazón le atenazaba, dijo por tercera vez: «Aunque tú no lo quieras, yo, por mi cuenta, pienso darle un buen escarmiento. No lo he podido bombardear con las piedras que tengo ahí preparadas porque ya se había ido de este sitio, pero pienso presentarme en su casa y echarle en cara su maldad. Es un hombre sin corazón ni verdaderamente malo. Porque ahora estoy descubriendo que lo que pretende es hacerte daño a ti y esto no lo voy a consentir nunca. Porque no respeta tus años y la bondad de tu corazón. Porque no es amable y te reverencia con lo bueno que eres tú. Porque muestra tanto interés en hacerte daño y destruirte. No lo entiendo y tampoco quiero que te trate de este modo. Mi arbolito ya no existe y nada puedo hacer para volverlo a la vida. Aquí lo tengo roto. ¿Qué hago ahora con él?». Y ahora el anciano se dijo: «Deja esta rama en el mismo sitio donde te la has encontrado. Vente conmigo al lado de arriba de este patio. Vamos al lugar que a ti te gusta tanto y pensamos despacio las cosas. No hagas nada contra esta persona ni te iguales a lo que en su interior lleva. Pensemos todo detenidamente y recemos al cielo mientras dejamos que el tiempo pase». Y enseguida ella preguntó: «¿Y qué ganamos con esto? Aunque parezca que ahora mismo lo perdemos todo, nuestra fuerza está en no reaccionar con violencia a las cosas malas que él no hace. Pero de este modo sigue riéndose de nosotros y haciendo más daño cada día. Lo que ahora mismo sí me duele de verdad es que tu moral ya no tiene vida. Que el mejor regalo que podría ofrecerte ya no existe y te lo ofrecía con todo el amor de mi corazón». Y al oír esta queja del anciano, la pequeña sujetó con fuerza la ramita del moral sin vida. Dio media vuelta y, como movida por una gran rabia en su interior, gritó: «Pues ahora mismo me voy a él y aunque tú me digas que no, Va a saber quién soy yo y lo que es bueno este hombre sin corazón. Pero en este momento, dos de los hombres de los borriquillos se acercaron a la pequeña, le quitaron de las manos la rama que en ella sujetaba al tiempo que le decían: «Danos este trofeo y tú haz caso a lo que dice tu amigo. Nosotros nos encargamos de esto». Como si reacción se quedó la pequeña. Miró a los hombres que le quitaban la ramita del moral y detuvo sus pasos. Miró al anciano y vio que éste la daba la mano y le decía: «Vente conmigo». Despacio, en silencio y como desconcertados, los dos caminaron por las veredillas del lado derecho del patio. Subieron hasta donde la mujer mayor se colocaba y sentaba frente a la alhambra y comprobaron que en estos momentos no estaba aquí. Siguieron caminando y cuando el anciano llegó a la puerta del lugar donde vivía, dijo a su pequeña amiga: «Ahora, vete a tu casa, descansa tranquila y no te preocupes más por esto que ha pasado. Quizá mañana mismo, el pequeño moral que ha cortado, dé brotes nuevos y siga creciendo. Y si esto no sucede, yo sembraré un nuevo árbol para ti». Las cosas, en la vida y entre las personas, no es bueno solucionarlas con violencia. Se puede conseguir y hasta llegar a creer que funcionan y ganamos la partida, pero siempre detrás y oculto a los ojos, hay un paisaje negro y destructivo. Sé que no entiendes esto, pero mi corazón, desde siempre, amó lo bello, el brillo de las estrellas y los azules infinitos del cielo. Lugar donde tengo un universo hermoso por encima de todo lo de este suelo y las personas». Con lágrimas en los ojos y sus mejillas como bañadas de lluvia, la niña dio un beso al anciano al tiempo que le decía: «Por lo bueno que siempre has sido conmigo y lo mucho que te quiero, voy a hacer lo que me pides. Me voy a mi casa y mañana vuelvo para que me digas lo que haremos. Tengo una sorpresa para ti que deseo mostrarte para que me expliques algo. Mañana lo vemos y me comentas». Dio las espaldas a su buen amigo, avanzó despacio por los caminillos del lado de arriba del patio y se fue a su casa. Mientras se refugiaba en este singular rincón, miró un par de veces para el lado de abajo, por donde sabía estaba el hombre malo, y sintió rabia en su corazón. Al amanecer del día siguiente, lo primero que a su mente vino fue la imagen de su amigo el anciano. En cuanto salió el sol, se fue a buscarlo y al llegar a donde vivía, llamó a la puerta y esta ni se abría ni dentro se oía a nadie. Empujó la hoja de madera casi podrida y pasó al interior al tiempo que seguía llamando a su amigo. Nadie respondía. Descubrió que la única ventana que en su vivienda había, estaba abierta. Daba la colina de enfrente y por eso se veía al fondo la gran imagen de la Alhambra, murallas y torres. Un rayo de sol entraba por el hueco de esta ventana y por eso el rincón donde un viejo sillón estaba el anciano sentado parecía como iluminado con una luz muy especial. Permanecía mudo y quieto a pesar de la presencia de la niña y de las palabras que de su boca salían llamándolo. En sus labios había como una sincera y dulce sonrisa y sus ojos, casi cerrados, parecían permanecer fijos en algunas nubes blancas que sobre las cumbres de Sierra Nevada se colgaban. Se acercó la pequeña un poco más a su amigo y como si le regañara al tiempo que se alegraba de verlo y estar a su lado, le dijo: «Te estoy llamando y no me contestas. Quiero compartir contigo lo que te dije ayer. Te va a gustar y yo lo necesito». Pero el anciano ni hizo ningún movimiento ni pronunció la más mínima palabra. Mudo y quieto permanecía en el sillón y por eso la pequeña se acercó más a él y cogió su mano al tiempo que de nuevo le decía: «Despierta que ya el día se abre claro, como a ti te guste y hoy más hermoso que nunca». Inmóvil siguió el anciano y mudo y por eso ahora, si la pequeña notó que su amigo ni siquiera respiraba. Asustada a la vez que sorprendida para sí exclamó: «Está muerto». Tocó su cara, labios, pelo y acarició sus manos. Miró por la ventana y pensó salir fuera y llamar a su amiga la anciana de la encina. Pero en ese momento vio que del lado de abajo del patio, por donde la casa del hombre malo, ocurría algo muy extraño. El patio por este lugar estaba como destrozado y al fondo, por donde se veían ruinas y algo de humo dirección a por donde se van las aguas del río Darro, se movían algunas personas. En su corazón la pequeña presintió como un escalofrío entre miedo y temor. Vio a los hombres de los borriquillos que junto al pilar se concentraban y comentaban cosas y vio a otras dos o tres personas que se alejaban del lugar de las ruinas en el patio. Uno de los hombres de los borriquillos pasó cerca de la casa del anciano y la pequeña al verlo le salió al paso y le dijo: «Mi amigo ha muerto. Ya lo sabemos». Le confirmó muy seguro de sí el hombre. Y entonces la pequeña le preguntó: «¿Y por dónde la casa del hombre malo y ahora se ve esa humareda? ¿Qué es lo que ha pasado?». «Eso ya no lo sé muy bien, pero si algunos dicen que ese hombre malo ha aparecido ahorcado en los árboles que había por aquel lugar». Sin palabras se quedó la pequeña y más desconcertada se mostró aun cuando de nuevo oyó al hombre comentar: «A tu amigo el anciano y amigo nuestro también y de todos los que por aquí lo conocemos, vamos a llevarlo al pequeño pueblo blanco de las montañas donde de chico vivió. Allí le vamos a dar sepultura cerca de una persona muy buena que fue su amiga en aquellos tiempos. Si tú quieres venir, nosotros preparamos para ti un borriquillo y otro para tu amiga la anciana. Seguro que él desde el cielo os lo agradecerá. Iré la primera montada en ese borriquillo. Mi amigo el anciano es lo más bello que he conocido nunca y existe en este mundo». Al caer la tarde, una pequeña recua de borriquillos salía del barrio del Albaicín rumbo a Sierra Nevada. conducía esta recua a los hombres amigos del anciano y en uno de estos borriquillos transportaba al que ya no respiraba entre los mortales. En otro asno iba subida la pequeña y le daba compañía en un tercer borriquillo, la anciana de la encina. Durante toda la noche y a la luz de la luna, estuvieron avanzando por los caminos, parando a ratos para beber en las fuentes de aguas frescas en estas montañas. Al amanecer llegaban al lugar, por la parte de arriba del pueblo blanco en aquellas laderas repletas de bosques, buscaron el lugar que necesitaban y aquí dieron sepultura al hombre más bueno que nunca hubo en el reino de Granada. Cuando ya la tierra cubrió su cuerpo y antes de retirarse y dejarlo ahí para siempre, la pequeña abrió un bolso de cuero regalo del anciano y de aquí sacó unos cuantos papeles. Llena de lágrimas toda su mejilla y cara, suspirando dijo: «Esto que ahora tengo en mis manos me lo regaló hace unos días mi amiga la anciana del patio de la encina. Me dijo que eran cosas escritas por el amigo en común y que en este momento tenemos todavía aquí presente. Son cosas que él redactó hace mucho tiempo, cuando todavía era joven y en los días en que se le murió la persona que más ha querido en este mundo. Lo vamos a despedir ahora y para siempre, pero yo quiero hacerlo leyendo lo que él dejó garabateado en los papeles que en manos tengo». Todos los presentes miraban muy expectantes a la pequeña y en completo silencio. Esta desdobló una de las hojas y después de tragar saliva, leyó lo siguiente: 904. En la verde hierba de los arroyuelos y el suave rojo de los madroños que tiemblan en sus ramas, a los vientos, en el limpio cristal del agua que regurgitan los veneros y mientras cae de las montañas vienen cantando sus conciertos, en las hojas secas de los álamos que se pudren en el silencio por la tierra húmeda y sagrada donde jugamos nuestros juegos, en la luz del alba, las estrellas y los luceros de las noches claras, ahí entre mis sueños, te guardo a ti, mi dulce amiga con el amor más limpio de mi pecho. Fuiste flor aquellas mañanas, vida y luz en mi sendero y fuiste rosa entre las zarzas justo donde el río bello de la sierra ya se marcha y como tú, se hace juego. Fuiste bálsamo en mi alma sin querer y sin saberlo y por eso, de ti me quedó una llaga de amor vivo hecho fuego que me quema y no se apaga aunque pase y pase el tiempo. Oh tú, mi noble ángel que eres sabor siempre nuevo. No te borras ni te apagas de este vacío y pobre pecho que a todas horas palpita y vive solo del recuerdo. Nadie dijo nada al terminar la pequeña de leer este poema. Algunos sí apartaron sus lágrimas de los ojos y mejillas y luego, muy en silencio, se fueron retirando dirección al pueblo. Poco después, los hombres de los borriquillos reemprendían en camino de regreso Granada y el Albaicín. La anciana y la pequeña cogida de su mano avanzaron por las inclinadas y estrechas calles del blanco pueblo. Al llegar a la puerta donde crecía un grueso y muy viejo moral, La mujer dijo a la pequeña: «Esta es la casa donde vivió toda su niñez y hasta que murieron sus padres y se marchó al lugar de donde lo hemos traído». Enseguida la pequeña miró muy interesada al majestuoso moral de tronco negro y ramas retorcidas. Pasado un rato preguntó a la anciana: «¿Es este el árbol que me dijiste?». «Este es». Lo sembró aquí mismo en la puerta de su casa, a los pocos días de morir la niña con la que jugó por estos lugares. Y después de marcharse, ya de mayor a Granada, yo cuidé durante mucho tiempo tanto a esta casa como al árbol que estás viendo. El árbol, en el pueblo y lugares cercanos, muchas personas lo conocían con el nombre de el abuelo, porque todos sabían que era el más viejo, majestuoso y robusto de toda Sierra Nevada. Y también todos no solo lo respetaban, sino que sentían gran admiración y orgullos de este árbol. Comentaban: «Es símbolo de la belleza y bondad que siempre brillaba en el corazón de la persona que aquí lo plantó. Y como una imagen perenne de aquella niña soñadora de palacios y tesoros y dulce como el néctar de las flores que en primavera decoran las laderas de estas montañas». La mujer mayor dijo de nuevo a la pequeña: «Y como ya sabes, porque lo comenté contigo, nunca más voy al volver a Granada ni el lugar que fue el rincón y pequeño paraíso de este amigo común ahora en el cielo. En esta casa me voy a quedar hasta el final de mis días para seguir estando cerca de él. Mañana mismo volveré a donde lo hemos dejado enterrado y junto a su tumba plantaré un moral pequeño. Si tú quieres, puedes quedarte conmigo. Él desde el cielo te ve y agradece tu cariño. Si las dos juntas sembramos el moral que te he dicho al lado de su tumba, será algo muy bello y una sincera muestra del respeto y amor que le debemos». Meditó un momento la pequeña y luego dijo: «Ya en aquel patio tan especial en el barrio del Albaicín, nada hermoso hay para mí. Y como aquel hombre con cara de persona pero corazón de diablo, lo ha llenado todo de miseria y desolación, aquí contigo me voy a quedar para siempre. Sembraremos el moral junto a su tumba en estas laderas de Sierra Nevada, lejos de las tierras y el aire que respiró aquel hombre malo. Así nuestro buen amigo el anciano verá desde el cielo que cuidamos con cariño y junto a él el moral que deseo regalarme. En el barrio del Albaicín y más concretamente en el singular patio de los Huertecillos y Pilar de los Borriquillos, todos se quedaron desolados. Por donde se vio colgado de un árbol al hombre de corazón de hiel, las ruinas de casas, paredes destruidas, jardines secos y huertos abandonados, lo fueron llenando todo. Nadie quería ni siquiera acercarse a este rincón del barrio y las personas que vivían cerca de este desgraciado hombre se marcharon lejos. También se fueron marchando los vecinos de las partes altas y luego los que vivían al levante y por el lado de abajo. Por donde estuvo el huerto del anciano y de la pequeña. Todos los árboles, arbustos y otras plantas se fueron secando y también quedó abandonado el pilar de los borriquillos. Y las personas que en el barrio vivían cerca del lugar comentaban con lo hermoso que fue este rincón y patio en los tiempos de aquella niña y su amigo el anciano, y lo desolado, frío y hasta triste que ahora se ve todo. La maldad y escasa inteligencia del hombre ahorcado ha dejado todo esto como maldito. Con lo que se comprueba que cuando una persona hace daño a los otros y siembra envidia y odio sobre la tierra, no solo se contagia y destruye a sí mismo, sino a otras muchas personas y lugares. El tiempo siguió avanzando y en el barrio del Albaicín se fue borrando los hechos del hombre malo. Por donde estuvo el patio, muchos años después construyeron otros edificios. Y en el pequeño pueblo blanco al sur de Sierra Nevada, el mural junto a la tumba del anciano creció mucho. Tanto que todos los años se llenaba de hermosos frutos negros, de aves de muchas clases y de espesas hojas verdes. Muchas personas por este lugar no se olvidaban del anciano, sino que continuamente lo recordaban como a la persona más noble y buena que nunca en sus vidas habían conocido. Cuando la anciana murió, la pequeña, ahora ya toda una mujer y con un mar de cosas hermosas en su corazón, le dio sepultura junto a la tumba de su querido amigo. Y al despedirla y frente a su sepultura susurró: nunca me lo confesaste, pero yo supe siempre que estabas enamorada de él. En secreto lo amaste a lo largo de toda tu vida y hasta el último día cultivaste en tu corazón el mejor cariño por su persona. Descansa ahora y para toda la eternidad, a su lado. Que el Creador del universo, Dios en el que siempre creísteis, os acoja desde este momento en su seno y ahí seáis felices sin límites de tiempo. Tú y él me enseñasteis a rezar, a respetar y amar lo bello y a ser fiel a los sueños del corazón. También me enseñasteis a ser amiga de las estrellas y de las blancas nieves que caen sobre estas montañas todos los años. Poco tiempo después, la pequeña, ahora ya toda una mujer, se casó con el joven más fuerte, bueno y rico del reino de Granada. Y en sus sueños, como si se tratara de algo premonitorio, se propuso cuidar y procurar que el pequeño pueblo de su amigo el anciano cada día fuera más hermoso y resplandeciera de blanco. Pasó el tiempo y los dos murieron. Pero el recogido pueblo blanco en las laderas de Sierra Nevada cada día se veía más bello, decorado con todos los colores del arco iris en otoño y primavera y adornado con las más inmaculadas nieves sobre las altas cumbres en los meses de invierno. En las calles de este singular y blanco pueblo, brotaban y corrían las fuentes, de los balcones de las casas colgaban multitud de macetas repletas de flores y en los pequeños arriates crecían las parras, algunos rosales y otras variadas plantas. Por las laderas del pueblo corrían las acequias y arroyuelos, y hacia las altas cumbres se veían verdes los huertecillos y bosques de morales y castaños regados por las aguas de los más claros manantiales. Al llegar la primavera, todo el gran barranco y a un lado y otro se llenaba de verdor y mil colores. Y al llegar el otoño, las laderas se vestían de ocres y de blancos puros en invierno. Hoy en día, después de muchos, muchos años, a este lugar llegan, pasean y se quedan personas de todos los rincones del mundo. El blanco pueblo se le conoce con el nombre de Capileira y se encuentra clavado en la ladera del grandioso barranco de Pampaneira, en la Alpujarra Granadina, al sur de Sierra Nevada. En el cementerio donde fueron enterrados la anciana y anciano amigos de la niña y después ella el día que también se marchó de este mundo, alguien un día, aún no se sabe quién ni cuándo, colocó una gran roca. Recia, alta y de mármol verde conocido con el nombre de serpentina. Y en una de las caras de esta roca, pulida finamente, también un día amaneció grabado con cincel y martillo, un hermoso poema, rescatado de los papeles que la anciana había regalado a la niña y que ella guardó a lo largo de toda su vida. Todo el mundo en el pueblo sabía que los versos de este poema habían sido escritos por el anciano en su etapa de juventud. Y eran y son los siguientes. 1050. La vida es como los veneros de las fuentes que brotan y fluyen sin parar, siempre cristal y en armoniosas corrientes, hasta que un día las hojas secas de los bosques o las ramas podridas las detienen y se atascan y se arrugan como el hilo que se sale del ojo de la aguja que va y viene. Así le decía al hijo pastor aquel padre bueno que siempre daba pasto a sus ovejas y se paseaba por las praderas de enfrente. Entonces, cuando la vida se atasca y se arruga como las serpientes, ¿qué cabe hacer, padre, para que siga fluyendo como lo hacen las corrientes? Preguntaba al hijo y el padre le decía: siempre, hijo, siempre, aceptar con grandeza y valentía que las cosas son así y así vienen y luego acudir al Dios del cielo que ama, da fuerzas y que llene de amor el corazón y de sabiduría el alma para desarrugar la vida que se detiene. Como una arruga que fuera en la llanura, igual que las aguas que fluyen de las fuentes, así decía el padre que es la vida mientras a él se le veía por entre la hierba verde tardes y mañanas luchando en las praderas de la solana que queda al frente de la tarde, senda y umbría de la vida por donde relucían los madroños en ramilletes y tenía que avanzar el hijo en busca de la luz que el sol y el padre noble regalaban sonrientes.